a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. Como sabéis, se acerca el verano. Y el verano nos trae... playas, disfrute, relax y vacaciones para algunos. Pero para otros es cuando pueden aprovechar estos momentos para meter algo de dinerito en casa. Ya que vivimos en una ciudad donde el servicio y la hostelería son los principales motores. Pero hoy en Bajar a Málaga nos vamos a quedar con la fiesta. Para que ya es la Virgen, dueña de mi corazón. Hoy hablaremos de la Feria de Málaga. Para que ya es la Virgen, dueña de mi corazón. De su historia, del porqué de su celebración y el cambio de cuando empezó a lo que es hoy. Hoy, en Bajar a Málaga, la Feria de Málaga. Empezamos. La feria se celebra desde el segundo viernes de agosto hasta el domingo de la semana siguiente. Se la conoce como Feria de Málaga o Feria de Agosto. Y conmemora la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad el 19 de agosto de 1487, incorporando a Málaga a la Corona de Castilla. Los Reyes Católicos dieron a la ciudad la imagen de la Virgen de la Victoria y el ayuntamiento recién formado decidió hacer una fiesta anual por esta conmemoración, el Día de la Asunción. La celebración tuvo lugar el 15 de agosto de 1941, con una procesión. Al siguiente año se volvió a hacer la procesión, y una corrida de toros. Dicen que el sol es malagueño. Cada año se siguió celebrando. Como veis, al principio era una fiesta procesional. Pero todo esto cambió. Ya en el siglo XVII se empiezan a tirar cohetes y fuegos artificiales. En esa procesión se llevaba el estandarte real que se ganó Málaga. Y se dirigía desde la catedral hasta la iglesia de Santiago, donde allí se celebraba una misa. También a partir de ese siglo se empezaron a iluminar los balcones. Se aumentaron los números de toros. Y se ampliaron las comidas oficiales con dulces y confituras y helados. Fue en 1897 cuando la feria da un vuelco. Málaga, costa del sol, del rincón de la victoria, de Nerja y Torre el Molino, en Marbella y Fuengirola, las olas mueren contigo. En el mar de la bonita, no mires al pasado, que son siempre de sueño y que retrata en el plano donde naces malagueño. Como ya he comentado en programas anteriores, Málaga estaba sumida en una grave crisis económica. Debido a la filoxera y la huida de las grandes industrias de Málaga. Había que buscar nuevas alternativas, reactivar la economía y, sobre todo, atraer gente de otras ciudades. Y así se conmemoró el cuarto centenario de la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla. Tomás Heredia, hijo de Agustín Heredia, fue quien estuvo al frente de la Junta que puso en marcha la primera Feria de Málaga en 1887. Junto a Laurín de la Torre reluce a Laurín el Grande, juzgar cerca de Alpandeiro. Se encarga un cartel para difundir la idea y el contenido de la celebración por las calles y plazas de Málaga. Pero no solo interesaba a Málaga, también interesaba toda España. Una de las novedades importantes, sobre todo para el pueblo, fue que se trajeron 10 grandes focos para alumbrar la plaza de toros y la zona del muelle. Lo efectuó la Sociedad Española de Electricidad de Barcelona. Y sacaban la electricidad por 2 máquinas de vapor que daban energía a una dinamo procedente de la ferretería de Constanza. Se empezaron a realizar competiciones deportivas. Como regatas, conciertos musicales, certámenes y exposiciones sobre bellas artes. hubo espectáculos callejeros y multitudinarios como Diana, desfiles militares con bandas de música, veladas, bailes populares, fuegos artificiales y corridas de toros. Por primera vez se representa una cabalgata histórica con la escenificación de la solemne entrada de los Reyes Católicos y su ejército en la ciudad. Sus preparativos fueron laboriosos. Se compraron trajes de la época y se construyó una catapulta que llegó hasta funcionar. En 1900 se celebran las fiestas en el Muelle Heredia y en la Alameda. Instalándose la caseta municipal entre ambas vías. En la Plaza de la Merced se instaló una exposición industrial. Con los años se van incorporando novedades. En 1926, una batalla de flores nocturnas. El perse es santuario de los años malagueños. En 1929, la romería de la Virgen de la Zamarrilla. En 1930, carrera infantil de automóviles en el parque. Feria de muestras y ganado. Exposición de pintura y fotografías. Cine público. Marionetas y fuegos artificiales. Concurso de cantes y de carrozas. Como veis, la feria se fue haciendo grande y también se fue trasladando a lo largo de su historia desde el Muelle Heredia y la Alameda a la Caleta y el Limonar, de ahí al parque, más tarde a Martiricos. Y después volvió al parque. Después se trasladó al polígono Alameda. Y ya recientemente de El Viso y Teatinos. Ahora está en el antiguo Cortijo Torres, con 512.000 metros cuadrados, que fue inaugurado en 1998. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Benítez y vengo a proponerte algo. Si eres una persona emprendedora, tienes una afición peculiar, has dado un giro a tu vida o simplemente tienes un punto de vista diferente, compártelo con nosotros y ponte voz en Onda Terral. Búscanos como Onda Terral en Instagram, Facebook y Twitter o escríbenos a ondaterral@gmail.com. Desde Málaga para el mundo. aquello te trae la mejor música folk rock para tus orejas. Nada tiene que ver con las anteriores. Se inicia el viernes por la noche con el pregón de un personaje importante de la ciudad. En el ayuntamiento y con fuegos artificiales. Porque la feria por calle Lario tiene el duende legendario. El primer sábado, frente al ayuntamiento, comienza la romería al Santuario de la Victoria. Allí está la patrona de Málaga, con el abanderado del año. Así se empieza a vivir las dos ferias que tiene Málaga a la vez. Una en el centro histórico y otra en el cortijo de Torres. Además, también se cuenta con una feria taurina. La feria del centro. Así es como se reconoce a la feria que se produce en el centro histórico de la ciudad. ¡Málaga! Empieza pasado el mediodía. Vamos a bailar. En toda la parte antigua y neurálgica de Málaga. Empezando por la portada de calle Lario. Todas sus calles son decoradas para la ocasión. En las zonas donde están ubicadas las casetas oficiales, su música es típica malagueña y andaluza. Las calles cogen vida y ves a la gente bailar y disfrutar. También se puede disfrutar de las comidas típicas de nuestra tierra en los bares de las callejuelas del centro. Bebiéndote un fresquito cartojal, que es el vino por excelencia de la Feria de Málaga. Después de haber comido, si quieres tomarte una copita, están también los bares de música del centro. Pero sin pasarte, que tenemos que descansar para ir al Real. Otra opción que tenemos también por la mañana es ir también al Real de la Feria. Es la única feria de España donde se celebra en dos recintos la feria, el centro histórico y el Real. El Real por las mañanas tenemos actividades como paseo de caballo y enganche, donde se hacen concursos de doma y enganches. Y por supuesto termina esto a cierta hora, donde se empiezan a limpiar las calles para que empiece la fiesta de por la noche. Pero vamos a volver al primer sábado de feria. El alcalde acciona el interruptor donde se enciende el alumbrado de la portada de la feria, que normalmente es una recreación de un edificio emblemático de la ciudad, como puede ser el mercado de Atarazanas, la antigua aduana, Tabacalera. En Málaga, las casetas son de entrada libre y gratuita. Se pueden disfrutar de todo tipo de casetas, desde las casetas de peñas hasta todo tipo de casetas de música, flamenco, malagueñas, verdiales, música joven. Está también la zona de la juventud, donde están casetas para ellos y las actuaciones de grupos que también pone el ayuntamiento. Tenemos el auditorio municipal, donde se dan actuaciones de grupos y artistas musicales. También, como en todas las ferias, tenemos una zona que, como decimos aquí, los cacharritos, que son las atracciones y los caricoches, típicas de las ferias, con esa musiquilla y canciones típicas que tenían y que tienen de siempre. No nos podemos olvidar de los niños, que cuando hablamos de feria solo pensamos en fiesta y jolgorio, pero ellos también tienen derecho a disfrutar de la feria. Y para ellos tenemos actividades, juegos y talleres culturales en el centro, en calle Alcazabilla. Y en el Real se disfruta con los caricoches y en la caseta infantil. También tenemos, como todos los años, la elección de la reina de la feria, elegida en la caseta oficial. Y después de muchas fiestas y alegrías, se llega al último día, donde el domingo se celebra una cabalgata histórica representando la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad. Pues la feria se acaba. Se apagan las luces. Y hasta el año siguiente. Espero que hayáis disfrutado de la feria y que no hayáis gastado mucho, que lo dudo. Hasta aquí la feria de Málaga. Tócala con tu hermosura, tócala mi Extremadura, tú eres vecina de mi coja, que se llama Andalucía, viva la alegría, vamos a bailar. Estás escuchando Onda Terral. Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájala. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Aquí, en Onda Terral. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 21 horas. En cabina. KDJ. Pues aquí estamos otra vez. Espero que os haya gustado la Feria de Málaga, su historia, por donde nos podemos mover cuando vamos a la feria. Espero que os haya gustado todo, hasta el cartojal. Bueno, pues ya estamos aquí en el otro apartado que hicimos de las palabras diccionario malagueño, que vuelvo a recordar que no todas las palabras son malagueñas, pero que sí utilizamos los malagueños, para que no haya confusiones por ahí de alguno que dice que no son de Málaga, pero bueno, también la utilizamos y es importante. Yo te doy tu meda, yo te doy mi casa. Pues si no me equivoco, nos quedamos hechos un chusmón la semana pasada y vamos con copo. El copo es la red que usan los pescadores para pescar. No sé si alguno habéis visto, hace mucho tiempo ya, hoy en día se ve menos, pero cuando están en la orilla de la playa tirando de esa red, eso es el copo. De lado. Doblado o torcido. Fanguta. Eso es un ladrón. Esta palabra sí es malagueña. Guarrito. El guarrito es el taladro. Que hay un taladro que se llama Warrington y nosotros aquí pues le pusimos guarrito. Majarón. Ya no es con J, más bien es majarón, con H intercalada, que es loco. Es el majarón ese, está loco, está chovista. Bueno, pues hasta aquí las palabras malagueñas. Espero que hayáis disfrutado del programa. Os voy a dejar ahora con KDJ. Hasta la semana que viene y que os vaya bonito. Aquí, en Bajar a Málaga. Hay quien te pudiera con en una esquinita y en el café de esquinita. Dijo Paquillo a tu hermano: soy más valiente que tú, más torero y más.